Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. La Organización Mundial de la Salud advierte que la población de Gaza está sufriendo condiciones de hambruna provocadas por el hombre. Una nota de Democracy Now. La Organización Mundial de la Salud advierte que la población de Gaza está sufriendo condiciones de hambruna provocadas por el hombre, dado que Israel está bloqueando la entrada de ayuda humanitaria. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, habló este martes al respecto. Como ustedes saben, hambruna masiva significa que una gran parte de la población padece hambre extrema, y una gran proporción de la población de Gaza padece hambre extrema. No sé cómo llamarlo si no es hambruna masiva. Y esta hambruna es provocada por el hombre, y eso está muy claro. Y esto se debe al bloqueo israelí, y como lo he dicho en mi declaración, a más de 80 días seguidos del bloqueo. Y por supuesto, ahora hay una apertura, pero no es suficiente. Se distribuye muy poco alimento, y la gente se está muriendo de hambre. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que al menos 113 palestinos han muerto de inanición, entre los que se encuentran 45 que han fallecido en los últimos 4 días. Las autoridades de Gaza afirman que se necesita 500,000 de sacos de harina por semana para evitar un colapso humanitario generalizado. Las organizaciones Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Oxfam han emitido un comunicado en el que afirman que los miembros de su personal y las personas a las que estos asisten en Gaza se están consumiendo. Las agencias de noticias Associated Press, Reuters y France Press, así como la cadena de noticias BBC, han pedido a Israel que permita a los periodistas entrar y salir de Gaza. En una declaración, los medios de comunicación dijeron al respecto: "Estamos desesperadamente preocupados por nuestros periodistas en Gaza, que son cada vez más incapaces de alimentarse a sí mismos y a sus familias. Durante muchos meses, estos periodistas independientes han sido los ojos y los oídos del mundo en Gaza. Ahora están enfrentando las mismas circunstancias terribles que aquellos sobre quienes están informando". Los trabajadores médicos y el personal sanitario de Gaza le dijeron al periódico The Guardian que la falta de alimentos los ha debilitado y ha afectado su salud física, lo que les dificulta el poder brindar atención médica urgente a sus pacientes. En Khan Yunis, Naya Barbak habló sobre la difícil situación de su hija desnutrida. "Desde que nació, ha sido pequeña y no crece. Su estado de salud empeora en el hospital. Y cada vez que vuelvo a casa, veo que se debilita cada vez más. Tiene los nervios débiles y no se sienta apropiadamente. Los bebés como ella de 11 meses de edad deberían sentarse erguidos. Debería pesar 11 o 10 kilos como mínimo. Mi hija no puede sentarse erguida ni jugar con sus hermanos. Ella permanece acostada boca arriba y eso es todo". Esta es una nota de Democracy Now. Esta es una nota de Democracy Now. El Parlamento israelí aprueba una moción no vinculante para anexar los territorios ocupados de Cisjordania. El Parlamento israelí ha aprobado por abrumadora mayoría una moción no vinculante para anexar los territorios ocupados de Cisjordania. La autoridad palestina condenó la medida. Estas fueron las palabras expresadas por Ahmad Al-Deg, asesor político del ministro de Asuntos Exteriores de Palestina. "El gobierno israelí está librando una guerra diaria contra la posibilidad de que se establezca un Estado palestino. Para nosotros, esta medida constituye otra cara de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, una guerra de exterminio y desplazamiento". La votación del Parlamento israelí se produjo al tiempo que las Fuerzas Armadas de Israel llevaron a cabo incursiones militares en diferentes áreas de Cisjordania, donde mataron a 2 adolescentes palestinos y arrestaron al menos a 25 personas. Esta es una nota de Democracy Now. Macron anuncia que Francia reconocerá a Palestina como Estado. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el jueves que su país reconocerá a Palestina como un Estado en medio de la creciente indignación global por las personas que están muriendo de hambre en la Franja de Gaza por el asedio israelí. Israel criticó la decisión. Macron afirmó en una publicación en X que formalizará la decisión en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Lo urgente hoy es que se acabe la guerra en Gaza y salvar a la población civil, escribió. La medida ejerce presión diplomática sobre Israel mientras que la guerra y la crisis humanitaria en la Franja de Gaza continúan. Francia es ahora la mayor potencia occidental en reconocer a Palestina y ello podría allanar el camino para que otros países hagan lo mismo. Más de 140 países reconocen al Estado palestino, incluidos más de una docena en Europa. Los palestinos quieren establecer un Estado independiente en Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, territorios que Israel ocupó en la guerra de 1967. El gobierno de Israel y la mayoría de su clase política se han opuesto durante mucho tiempo a la creación de un Estado palestino y ahora dicen que hacerlo recompensaría a los insurgentes tras el ataque de Hamas del 2023. Condenamos enérgicamente la decisión del presidente Macron, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un comunicado. Tal movimiento recompensa el terrorismo. La autoridad palestina acogió el anuncio con satisfacción. Una carta en la que se anunciaba el reconocimiento de Palestina como Estado fue presentada el jueves al presidente palestino Mahmoud Abbas en Jerusalén. Expresamos nuestro agradecimiento y aprecio a Macron, publicó Hussein al-Sheikh, vicepresidente de la OLP, Organización para la Liberación Palestina. Esta posición refleja el compromiso de Francia con el derecho internacional y su apoyo a los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación. Francia tiene la población judía más grande de Europa y la población musulmana más grande de Europa Occidental, y los conflictos en el Oriente Medio a menudo se traducen en protestas u otras tensiones en Francia. El presidente francés ofreció su apoyo a Israel después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y frecuentemente se pronuncia en contra del antisemitismo, pero se ha sentido cada vez más frustrado por la guerra de Israel en Gaza. Dado su compromiso histórico con una paz justa y sostenible en el Oriente Medio, he decidido que Francia reconocerá el Estado de Palestina, publicó Macron. La paz es posible. El anuncio del jueves se produjo poco después de que Estados Unidos interrumpiera las conversaciones para un alto al fuego en Gaza, alegando que Hamas no estaba mostrando buena fe. También se produjo días antes de que Francia y Arabia Saudí organicen una conferencia de la ONU sobre una solución de dos estados. El mes pasado, Macron expresó su determinación de reconocer al Estado de Palestina y ha impulsado un movimiento más amplio hacia una solución de los dos estados, en paralelo con el reconocimiento de Israel y su derecho a defenderse. En los últimos días se ha acumulado cierto impulso contra Israel. A principios de esta semana, Francia y más de dos docenas de países, en su mayoría europeos, condenaron las restricciones de Israel a la entrada de alimentos y otros suministros a la Franja de Gaza y los asesinatos de cientos de palestinos mientras intentaban conseguir alimentos. Macron planea sostener conversaciones con los mandatarios del Reino Unido y Alemania el viernes sobre Gaza, cómo llevar alimentos a la población y cómo detener los combates. Nos queda claro que la condición de Estados es el derecho inalienable del pueblo palestino. Un alto al fuego nos pondrá en el camino hacia el reconocimiento de un Estado palestino y una solución de dos estados que garantice la paz y la seguridad para palestinos e israelíes, dijo el primer ministro británico Keir Starmer al anunciar la llamada. El sufrimiento y la hambruna que se desarrollan en Gaza son indescriptibles e indefendibles. Las últimas conversaciones serias de paz se rompieron en 2009 cuando Netanyahu regresó al poder. La mayoría de la comunidad internacional considera que el establecimiento de un Estado palestino viable junto a Israel es la única solución realista al conflicto. Esta es una nota de la Associated Press en español. Couldn't sleep that night. The bombs kept falling, so she held her children tight. She asked God, why is this my life? Spirit spoke back, said you have to fight. And then the doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peaceful on the sea. Duha packed her bags that day to cross to safety like she prayed. Israeli tanks came and blocked the gates. Duha asked God, why is this our fate? God said, the doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peaceful on the sea. All that we lost won't be forgot. It's got to stop. Set the people free. Let God agree. Duha couldn't sleep that night. Anaheim se convierte en la segunda ciudad del condado de Orange que quiere sumarse a la demanda por redadas federales de inmigración. Anaheim quiere unirse a una demanda federal que impugna las supuestas detenciones y redadas migratorias inconstitucionales tras la aplicación generalizada de medidas migratorias que comenzó en junio y que provocó numerosas detenciones en toda la ciudad. El ayuntamiento en sesión a puerta cerrada la noche del martes 22 de julio aprobó a unirse a la demanda. Anaheim sería la segunda ciudad del condado de Orange en participar después de que los líderes de Santa Ana aprobaran la semana pasada unirse a la demanda colectiva. Apoyamos a nuestra comunidad en esta acción, declaró la alcaldesa Ashley Aitken en un comunicado. La aplicación indiscriminada e inhumana de la ley migratoria ha dejado a los residentes atemorizados, a los negocios sin clientes y a nuestra comunidad y economía conmocionadas. Anaheim ha respondido a esta situación ofreciendo ayuda a las familias, acceso a recursos legales e información crucial para nuestra comunidad. Este es nuestro siguiente paso. Solicitamos a los tribunales que intervengan y aborden los graves impactos que hemos visto y el daño causado a personas reales en Anaheim. Un juez tendrá que aprobar la solicitud de Anaheim para unirse a la demanda. Anaheim no ha visto medidas importantes de aplicación de la ley desde el 9 de julio, según un comunicado de prensa de la ciudad. 5 trabajadores del condado de Los Ángeles, junto con 4 organizaciones, presentaron la demanda a principios de julio. Esta impugna las políticas y prácticas del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales al realizar redadas migratorias, según la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, uno de los demandantes. El juez a cargo del caso emitió el 11 de julio una orden de restricción temporal que prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable o una orden judicial. Según la ACLU, los agentes federales han estado realizando patrullajes itinerantes y deteniendo a personas sin información específica. La orden de restricción temporal no impide que los agentes se acerquen a las personas con su consentimiento o cuando tengan información específica que indique que la persona está violando la ley federal. Los puntos de recogida de jornaleros, incluidas las tiendas Home Depot, se han convertido en centros centrales del control migratorio, junto con los lavaderos de autos, según la demanda. Agentes de control migratorio han detenido a jornaleros en tiendas Home Depot en Santa Ana y Costa Mesa. Como suele ocurrir cuando las agencias adoptan un patrón y una práctica de perfilación racial, entre las personas más vulnerables se encuentran personas cuyo trabajo las convierte en un blanco visible en espacios públicos, según la demanda. El gobernador Gavin Newsom declaró posteriormente que la orden pondría fin temporalmente a las violaciones de los derechos humanos y la perfilación racial por parte de los agentes de inmigración. La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Trisha McLaughlin, negó en un comunicado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos apliquen discriminación racial. Dijo que cualquier información que las personas hayan sido blanco por su color de piel es repugnante y categóricamente falsa. Ese tipo de difamaciones está diseñada para demonizar y vilipendiar a nuestras valientes fuerzas del orden de ICE, dijo McLaughlin. Los Ángeles, el Condado de Los Ángeles, Pasadena, Culver City, Montebello, Monterey Park, Pico Rivera, Santa Mónica y West Hollywood ya forman parte de la demanda. La semana pasada, el ayuntamiento aprobó destinar $250,000 a un fondo de asistencia llamada Anaheim Contigo, creado para ayudar a las familias afectadas por el aumento de las medidas migratorias federales. El fondo otorgaría subvenciones a residentes de bajos ingresos que demuestren una necesidad inmediata de ayuda. Los sectores del turismo, la hostelería y la construcción son cruciales para la economía local y están sufriendo los efectos de la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en las comunidades del norte del condado de Orange, enfatizaron funcionarios electos y líderes comunitarios en una conferencia de prensa este pasado lunes 21 de julio. Algo muy malo está sucediendo, declaró la asambleísta Sharon Quirk Silva. Estas redadas no nos han dado más seguridad, sino más miedo. Han sacado a padres de sus hogares, a trabajadores de sus obras y a niños de las aulas. Han perturbado nuestra economía, han sacudido nuestros negocios locales y han dejado a nuestros vecinos viviendo con miedo, miedo de abrir sus puertas, miedo de ir a trabajar y miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Esta no es la California que aspiramos a ser. Entre los funcionarios electos y representantes locales que se reunieron para la conferencia de prensa celebrada frente al Ayuntamiento de Buena Park, se encontraba la alcaldesa de la ciudad Joyce Ahn y la presidenta del Fullerton College, Cynthia Olivo, quien describió el impacto social y económico de las operaciones del control de ICE en los sectores industriales del norte del condado, incluyendo Anaheim, Buena Park y Fullerton, así como en las pequeñas empresas y las tasas de asistencia escolar. Encabezados por la asambleísta Quirk Silva, también asistieron el padre Dennis Chris de la iglesia St. Philip Benisi y el rector del Distrito de Colegios Comunitarios del Norte del Condado de Orange, Byron Breland. Según lo que hemos observado, los negocios de nuestra región, incluyendo hoteles, contratistas, minoristas y restaurantes, están reportando desafíos inmediatos, escasez de mano de obra, pérdida de ingresos y mayor ansiedad entre el personal, declaró Andrew Gregson, presidente de la Cámara de Comercio del Norte del Condado de Orange. Aproximadamente 200,000 personas que viven en el Condado de Orange, una zona que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, son indocumentadas. Los trabajadores inmigrantes desempeñan un papel fundamental en industrias como el comercio minorista, el suministro de alimentos y la atención médica, y están empleados en todos los sectores de la fuerza laboral del condado, según las autoridades. Su contribución económica es evidente, ya que aporta aproximadamente $425 millones en impuestos estatales y locales cada año, según datos preparados por la profesora de sociología de la USC, Jody Aegis Vallejo, para la conferencia de prensa de Quirk Silva. Aquellos que no se sienten conmovidos por lo que estás presenciando, el abuso, el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de los derechos civiles que están ocurriendo, esperamos que se conmuevan al saber que nuestra economía va a sufrir. Ya sea en la construcción o en la hostelería, se verá afectado en todos los niveles, declaró el supervisor del segundo distrito, Vicente Sarmiento. Además, Sarmiento es alcalde de Santa Ana, continúa representando a la ciudad junto con partes de Anaheim, Orange, Tustin y Garden Grove en la Junta de Supervisores del Condado de Orange. En esas ciudades, dijo, las calles antes bulliciosas están más vacías y muchos pequeños negocios que resistieron la pandemia no podrán soportar esto. Aproximadamente el 22% de los trabajadores minoristas del condado de Orange son indocumentados, junto con el 11% en la manufactura y el 14% en la construcción, según estadísticas recopiladas por Vallejo. La concejal de Anaheim, Natalie Rubalcaba, dijo que muchos negocios están preocupados por la pérdida de empleados y clientes. Calificó las redadas en curso en lavaderos de autos, restaurantes y tiendas minoristas como la mayor perturbación para nuestra economía desde la pandemia de 2020. Sarmiento advirtió, así que puede que no se vean afectados directamente, puede que no conozcan a alguien indocumentado, pero lo sentirán y nuestra economía lo sentirá. No se pudo contactar a representantes de ICE ni del Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios, con una cuota de arrestos que, según se ha informado, alcanza las 3,000 personas al día. Los agentes de ICE se han visto sobrecargados, señaló Vallejo, añadiendo que los arrestos por inmigración se han duplicado o triplicado en casi todos los estados y que las tasas de detención han alcanzado máximos históricos. Estas cifras fueron celebradas recientemente en un comunicado compartido por el DHS el 20 de julio, en el que la agencia afirmó que una operación migratoria a gran escala de un mes de duración en el sur de California resultó en el arresto de algunos de los peores delincuentes extranjeros ilegales. Los arrestos continuos forman parte de un objetivo más amplio de la administración Trump de proteger el país mediante la expulsión de quienes, según el DHS, son personas con cargos y condenas por delitos violentos y la reducción de los cruces fronterizos ilegales. El impacto de estas medidas de control migratorio también se está sintiendo entre los hijos de inmigrantes, los educadores y los distritos escolares locales, según las administradoras del Distrito Escolar Primario de Fullerton, Vanessa Estrella y Ruthie Hanchett. Hemos escuchado a estudiantes que temen asistir a clases, padres que desaparecieron de las filas de entrega y profesores que presencian el creciente silencio de una aula que antes era vibrante, declaró Breland, rector del North Orange County Community College District. Hemos visto en ciertas áreas una reducción de hasta un 50% en la matrícula de inglés como segundo idioma y en nuestros cursos de educación para adultos, dijo esta representante del colegio comunitario del distrito del norte de Orange County. Kirk Silva añadió en una entrevista el lunes que una vez que los estudiantes regresen a las aulas, los distritos escolares podrían descubrir que la asistencia ha disminuido considerablemente, lo que afectaría la financiación de las escuelas públicas basada en asistencia diaria promedio. A nivel federal, el Departamento de Educación también está cerrando varios programas financiados, lo que afecta a la educación especial, los almuerzos escolares gratuitos y los programas preescolares Head Start, otro posible golpe para las escuelas locales, afirmó. Habrá grandes impactos, afirmó Kirk Silva. Cuando miramos el panorama completo, no solo es preocupante, sino impactante. Una nota del Southern California News Group en el Excelsior, California. Las residencias para ancianos en Estados Unidos que ya pasaban apuros para contratar personal ahora enfrentan el ataque del presidente Donald Trump a una de sus pocas fuentes confiables de trabajadores, los inmigrantes. Las instalaciones para adultos mayores y para personas con discapacidad reportan la pérdida esporádica de empleados cuyo estatus legal ha sido revocado por Trump, pero temen que se avecinen consecuencias aún más dramáticas, ya que el flujo de trabajadores potenciales está reduciéndose a un mínimo debido al descenso general de la inmigración legal. En este momento nos sentimos completamente apaleados, señaló Dick Cato, director general de AG Roads, una empresa que opera 3 residencias para adultos mayores en el área de Atlanta, de las que una tercera parte del personal está compuesto por individuos nacidos en aproximadamente 3 docenas de países extranjeros. La línea de suministro es cada vez más y más pequeña. Se prevé que 8 de los trabajadores de Cato se verán obligados a irse tras la revocación de su estatus de protección temporal TPS, que permite a las personas que ya viven en Estados Unidos quedarse y trabajar legalmente si sus países de origen no son seguros debido a disturbios civiles o desastres naturales. Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la designación se amplió para cubrir a personas de una docena de países, incluido un gran número de Venezuela y Haití. Si bien quienes tienen TPS representan una pequeña minoría de los 500 empleados de AG Roads, Cato agrega que será muy difícil, si no es que imposible, reemplazarlos y le preocupa qué ocurrirá después. Puede que hoy sean 8, pero quién sabe cuántos serán en el futuro, apunta Cato. Él mismo es un inmigrante que llegó de Trinidad y Tobago hace 25 años. Casi 1 de cada 5 trabajadores civiles en Estados Unidos nació en el extranjero, según la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, por sus siglas en inglés. Pero al igual que en los sectores de la construcción, la agricultura y la manufactura, los inmigrantes están sobrerepresentados en los empleos de cuidado de personas. Más de una cuarta parte de los aproximadamente 4 millones de asistentes de enfermería, auxiliares de salud a domicilio, auxiliares de cuidado personal y otros de los así llamados trabajadores de atención directa, nacieron en el extranjero, según una organización sobre salud pública, PHI, sin fines de lucro, enfocada en la fuerza laboral del cuidado de personas. El envejecimiento de la enorme generación de baby boom, nacidos entre 1946 y 1964, está a punto de incrementar aún más la demanda de cuidadores de personas en entornos institucionales y en los hogares de los propios individuos. La BLS, Departamento de Labor, pronostica un mayor incremento entre los auxiliares de salud a domicilio y de cuidado de personas que en cualquier otro puesto laboral, con unos 820 mil nuevos empleos añadidos para 2032. Las residencias para ancianos, los centros de vida asistida, las agencias de atención domiciliaria y otras empresas similares contaban con los inmigrantes para cubrir muchos de esos puestos, por lo que el regreso de Trump a la Casa Blanca y el ataque de su gobierno a casi todas las formas de inmigración ha generado un escalofrío en todo el sector. Katie Smith Sloan, directora general de Leading Age, que representa a centros de atención sin fines de lucro, reporta que las residencias para ancianos y para personas con discapacidad de todo el país se han visto afectadas por el revuelo migratorio. Algunas han reportado que empleados suyos han dejado de asistir al trabajo por temor a una redada, a pesar de que tienen autorización para estar en el país. Otras tienen trabajadores que deben quedarse en casa con sus niños, a quienes no han enviado a la escuela por temor a las redadas. Muchos otros ven una disminución en la cantidad de solicitantes de empleo. Esto es como un puñetazo en el estómago, añade Rachel Bloomberg, directora general de la empresa de asilos Toby en León, Cooperman, Sinai Residences en Boca Ratón, Florida. Ya perdió a 10 trabajadores cuyo permiso para permanecer en Estados Unidos les fue otorgado a través de un programa conocido como Permiso Condicional Humanitario, el cual había sido otorgado a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ella prevé que va a perder a 30 más en las próximas semanas cuando llegue a su fin el estatus de protección temporal para haitianos. Creo que es la punta del iceberg, expresa Bloomberg, quien pronostica que se irán más empleados que quizás no sean sujetos a ser deportados ellos mismos, pero cuyos cónyuges o padres sí lo sean. Bloomberg recibió un aviso con menos de 24 horas de anticipación cuando sus empleados perdieron su permiso de trabajo, lo que desató una carrera contrarreloj para cubrir los turnos. Ya aumentó los salarios y las bonificaciones por recomendación, pero agrega que será difícil reemplazar no solo a los asesores de los ancianos, sino también a los empleados de mantenimiento, lavaplatos y camareros. Desafortunadamente, los estadounidenses no se sienten atraídos a solicitar y trabajar en los puestos que tenemos disponibles, puntualiza. Los cuidadores de primera línea son mujeres en gran medida, según PHI, ganaban un promedio de apenas $16.72 por hora en 2023. Las residencias de ciudadanos a largo plazo experimentaron un éxodo de trabajadores a medida que la pandemia de COVID-19 dificultó aún más un tipo de trabajo ya de por sí complejo. En algunas residencias el empleo comenzaba a normalizarse a los niveles previos a la pandemia y entonces se implementó la represión migratoria, a pesar de que en todo el sector todavía existe una escasez masiva de trabajadores. Algunos en este tipo de negocios miraron con frustración cómo Trump lamentó que sectores como la agricultura y la hostelería se verían perjudicados por sus políticas y se preguntaron por qué quienes limpian habitaciones de hotel o cosechan tomates merecen más atención que quienes cuidan a los ancianos. Más allá de la revocación de las autorizaciones de trabajo para personas que viven en Estados Unidos, las residencias para adultos mayores o personas con discapacidad tienen dificultades para obtener la aprobación de visas para enfermeras tituladas y auxiliares de enfermería con licencia que contratan en el extranjero. Lo que solía ser un proceso sencillo ahora tarda tanto tiempo que los candidatos reconsideran por completo el trabajar en Estados Unidos, informa Mark Sánchez, director de operaciones de United Hebrew, una residencia para adultos mayores en New Rochelle, Nueva York. Hay filas y filas de aplicantes, reporta Sánchez, y ahora dicen, voy a ir a Canadá, voy a ir a Alemania, y me reciben con los brazos abiertos. Al revisar un centro cuyo personal es inmigrante en su mayoría, el hijo de inmigrantes filipinos se pregunta de dónde provendrán sus futuros empleados. No tengo al ICE llegando a mi puerta llevándome a mi gente, dice Sánchez, pero el suministro que antes fluía y ahora llega a cuentagotas. Una nota de la Associated Press. Pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. Hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles.

Para la seguridad de los agentes, el sujeto fue detenido y desarmado, declaró la policía de Hemet en un comunicado de prensa. Los verdaderos oficiales lo investigaron y arrestaron a Goodnight bajo sospecha de hacerse pasar por un agente de paz y ser un delincuente en posesión de una pistola eléctrica, una porra y gases lacrimógenos, según el comunicado. Una persona que contestó el teléfono en la casa de Goodnight en Hemet se negó a hacer comentarios. Goodnight fue citado y puesto en libertad tras prometer comparecer ante el tribunal en lugar de ser ingresado a la cárcel del condado de Riverside, según Judith Gibson, portavoz del Departamento de Policía. Hasta el miércoles por la tarde no se le habían imputado cargos. Goodnight tiene alrededor de 70 años, afirmó Gibson. La policía afirma que Goodnight no era guardia de seguridad con licencia. Tiene una condena por un delito grave en Kentucky que le prohíbe portar armas, añadió Gibson. El tipo de cargo no estaba disponible el martes. Goodnight fue condenado por posesión de drogas, un delito menor en 2009 en el condado de Riverside, según consta en los registros del Tribunal Superior del Condado de Riverside. Al año siguiente fue condenado por cargos menores de portación de armas y hurto en tiendas, mientras que un cargo por amenazas criminales fue desestimado, según los registros. Goodnight trabajó anteriormente en Chino Hills en Inland Motor Protective Services, empresa que ofrece escoltas en motocicletas para procesiones fúnebres, bodas y otros eventos, según declaró el martes su propietario Mario Estrada. Goodnight y la empresa se separaron a finales de 2024 debido a un incidente en una tienda, explicó Estrada, quien declinó dar más detalles. La separación ocurrió poco después de que una publicación de la compañía en Facebook en noviembre mostrará a Goodnight dirigiendo el tráfico en una intersección. Hoy celebramos a un miembro increíble de nuestro equipo, decía la publicación. Mariscal, gracias por su dedicación, profesionalismo y la positividad que aporta cada turno. Estamos agradecidos de tenerlo con nosotros y esperamos que su día esté lleno de toda alegría y el aprecio que merece. La compañía eliminó esa publicación el martes por la tarde. Los escoltas de tráfico de Estrada no portan armas, afirmó. La policía de Hemet publicó una foto de Goodnight y pidió a cualquier persona que pudiera haber sido detenida por él que llamara al sargento Matt Chávez al 951-765-2400, extensión 3725. Se puede enviar denuncias anónimas a través de la aplicación móvil gratuita del Departamento de Policía de Hemet, disponible en sus teléfonos. Esta es una nota en el Excelsior de The Press Enterprise. Un juez federal en Texas anuló una norma que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor acordó durante el gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden, la cual habría eliminado la deuda médica de los reportes de crédito. Sean Jordan, juez de la Corte Federal de Distrito en el Distrito Este de Texas, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump, determinó recientemente que la norma excedía la autoridad de la CFPB, de la Oficina de Protección del Consumidor. Jordan indicó que la CFPB no está autorizada para eliminar la deuda médica de los reportes de crédito, según la Ley de Informe Justo de Crédito, que protege la información recopilada por la agencia acerca de informes sobre consumidores. Se tenía previsto que eliminar la deuda médica de los reportes de crédito de los consumidores aumentara los puntajes crediticios de millones de familias en un promedio de 20 puntos, señaló la oficina. La CFPB alega que su investigación ha demostrado que las reclamaciones de facturas de atención médica pendientes de pago son un mal indicio de la capacidad de una persona para pagar un préstamo y a pesar de ello se utilizan a menudo para rechazar solicitudes de hipoteca. Las tres agencias nacionales de informes de crédito, Experian, Equifax y TransUnion, anunciaron el año pasado que eliminarían las cobranzas médicas para por debajo de $500 de los reportes de crédito en Estados Unidos. Se calculaba que la norma de la CFPB prohibiría que todas las facturas médicas pendientes de pago aparecieran en los informes de crédito y les prohibiría a los prestamistas usar esa información. Esto queda suspendido por este juez Sean Jordan de la Corte Federal de Distrito en el Distrito Este de Texas. Los fiscales quieren que Andrew Doe pague $878,000 en restitución, muy por debajo de lo que busca el condado. Los fiscales federales afirman que el supervisor del condado de Orange, Andrew Doe, debe $878,000 en restitución por los sobornos que admitió haber recibido durante su mandato, según documentos judiciales publicados el lunes. Los abogados defensores de Doe y la fiscalía coincidieron en la cantidad que el ex supervisor recibió en sobornos, aproximadamente $868,000, más los honorarios legales adeudados al condado. Sin embargo, sus abogados afirmaron en su documento que Doe debería pagar $802,692 después de deducir parte del salario por el trabajo que su hija realizó para una organización sin fines de lucro involucrada. En junio, Doe fue sentenciado a 5 años de prisión por un cargo de conspiración para cometer soborno por su participación en un plan que involucraba la presunta malversación de millones de dólares en fondos de ayuda para la COVID-19, lo que obligó a su renuncia y ha provocado que otros enfrenten cargos penales. Días antes de que Doe se presente en prisión el 15 de agosto, un juez federal decidirá la deuda que el ex supervisor debe al condado por aceptar sobornos para adjudicar contratos a 2 organizaciones para programas de comidas, los cuales, según la fiscalía, no se llevaron a cabo según lo previsto. Según la fiscalía, Doe debe pagar una indemnización al condado, según sea necesario, para restituirse de todos los beneficios que recibió a través de sus actos de corrupción. Tras examinar minuciosamente las pruebas de los pagos realizados en la conspiración a él y a sus hijas, entre septiembre de 2021 y marzo de 2024, la fiscalía determinó que Doe debe $878,230. El condado de Orange es la víctima en el caso y recibirá la indemnización. La cantidad que solicita la fiscalía es mucho menor que los $11 millones que el condado solicitó en su declaración de impacto en las víctimas. Durante 2 años, Doe desvió más de $10 millones en contratos y subvenciones del condado a organizaciones que debían proporcionar comidas a personas mayores y con discapacidad, incluyendo la sociedad vietnamita. También se pretendía construir un monumento conmemorativo de la guerra de Vietnam en el parque regional Miles Square, pero nunca se terminó. En cambio, solo alrededor del 15% de los fondos del condado proporcionados a la sociedad Viet América se gastó en comidas, según la fiscalía. Rhiannon Doe trabajó para la sociedad Viet América y recibió un salario de ejecutivo mientras estudiaba derecho a tiempo completo sin mucha experiencia laboral. El condado exige que la restitución iguale el valor total de los contratos y subvenciones recibidos por los cómplices de Doe durante el plan. En su presentación ante el tribunal, la fiscalía duda de poder demostrar esa cantidad en la restitución. La fiscalía y los abogados defensores de Doe no se equivocan mucho en sus cálculos sobre la deuda de Doe. Los abogados defensores de Doe argumentan que debería deducirse parte de la compensación de Rhiannon Doe mientras trabajaba para la sociedad Viet América, que opera bajo el nombre de Warner Wellness Center. Rhiannon realizó un trabajo importante para Warner Wellness Center y, de hecho, trabajar aproximadamente 17 meses sin remuneración violaría la ley de California, declararon los abogados de Doe en un expediente judicial. Suponiendo que ganó al menos el salario mínimo de $20 para restaurantes de comida rápida durante 17 meses, su salario totalizaría $65,920, lo que elevaría la restitución final a $802,692. Según indicaron los abogados defensores de Doe en su presentación judicial el lunes, Rhiannon Doe realizó un trabajo sustancial para Warner Wellness, incluyendo la redacción de manuales de la empresa, la contratación de personal, la colaboración con científicos de alimentos para preparar menús adecuados para personas mayores y sirvió como la cara visible y el contacto principal de la organización, afirmaron los abogados defensores. Si bien parte del salario de la señora Doe puede interpretarse como un reconocimiento a la defensa de Andrew Doe por la obtención de los contratos del condado para la organización Viet America, Rhiannon Doe se ganó el salario y según la ley de California debe atribuirse por su trabajo, argumentaron los abogados defensores. La fiscalía afirma que no se deben realizar ninguna deducción, ya que la contratación y el salario de Rhiannon Doe eran simplemente una fachada para canalizar el pago de sobornos a Doe. Ella no habría trabajado para Warner Wellness Center si no hubiera existido su relación familiar con Doe y la existencia del esquema corrupto. Los abogados defensores de Doe afirmaron que si bien aceptar sobornos por parte de Doe fue vergonzoso y una traición a sus electores, desconocía una conspiración más amplia para desviar y esencialmente robar aproximadamente $10 millones al no prestar los servicios contratados. Una casa en Tustin de Rhiannon Doe que Rhiannon Doe compró con parte del dinero del soborno ha sido entregada. El gobierno venderá esa casa y lo recaudado compensará cualquier cantidad de restitución que Doe deba pagar. Esa casa está valuada en $1.3 millones en Redfin. La audiencia de restitución está programada para el 11 de agosto. En última instancia, el juez federal de distrito James Selna decidirá cuánto debe reembolsar Doe. Esta es una nota del Excelsior California, Southern California News Group. La libertad, libertad, que vuelva la paz a casa. Pidiendo la libertad, pidiendo la libertad. Pidiendo la libertad, que vuelva la paz a casa. Libertad a la pureza, que manda el jardín campestre. Libertad para esta gente que debe estar con su gente. Ganaderos del sur de México luchan contra un parásito que devora la carne del ganado. Luego de que Estados Unidos volvió a prohibir el ingreso de las exportaciones de ganado mexicano este mes por temor a la propagación de un parásito que devora carne, ganaderos y veterinarios de México están combatiendo lo que tiene a las autoridades agrícolas estadounidenses tan preocupadas a cientos kilómetros de distancia de la frontera. En el estado de Chiapas, en el sur de México, que es limítrofe con Guatemala, la rápida propagación de la mosca del gusano barrenador parece haber tomado por sorpresa a la mayoría de los ganaderos, a pesar de los recuerdos de brotes anteriores en las décadas de 1980 y 1990. México está construyendo una planta con apoyo de Estados Unidos en Chiapas para producir moscas estériles que han demostrado ser efectivas para detener la propagación, pero no estará lista sino hasta el próximo año. Mientras tanto, el precio de los medicamentos utilizados para tratar al ganado infectado con el gusano barrenador se ha disparado. Eso ha llevado a algunas a recurrir a remedios caseros como aplicar gasolina o cal a las heridas abiertas para sacar los gusanos. Además del costo del medicamento y el tratamiento requiere un monitoreo cuidadoso y generalmente implica múltiples cursos. Cualquier herida abierta, incluso las muy pequeñas, es una invitación para que la mosca ponga sus huevos. El veterinario Alfredo Chávez dejó Chiapas para estudiar en 1989, por lo que dice que no vio los efectos de ese brote, pero ahora ha visto multiplicarse los casos en su rincón del estado durante el último mes. Ha escuchado de decenas de casos en el área ahora y ha tratado alrededor de una decena él mismo. No se trata solo de vacas, también ovejas, cerdos, gatos, perros son objetivos. Armado con un par de pinzas azules y un aerosol que ayuda a extraer las larvas, Chávez va de animal en animal. Coloca las larvas en tubos de plástico como muestras que proporciona a las autoridades agrícolas. Pero más allá de proporcionar los tubos y alentar a los ganaderos a reportar casos, señaló que el gobierno no ha brindado mucha ayuda. Nosotros lo hemos enfrentado solos, comentó el miércoles. Estados Unidos apenas había comenzado gradualmente a reabrir la frontera a las importaciones de ganado este mes después de una suspensión anterior en mayo, cuando el gobierno estadounidense anunció que la cerraría nuevamente después de que se encontrara un animal infectado en el estado de Veracruz, en la costa mexicana en el Golfo de México. Aunque es prevalente en Centroamérica, la preocupación es que la mosca se esté moviendo hacia el norte. Los funcionarios estadounidenses temen que si las moscas llegan a Texas, sus larvas podrían causar grandes pérdidas económicas, algo que ocurrió hace décadas. El cuidador de ranchos Eddie Valencia Santos dijo que funcionarios del gobierno mexicano han venido a su comunidad para hablar con personas con ganado, pero hasta ahora no han proporcionado recursos. Ha tenido 5 animales infectados en el rancho. A pesar de que el ganado en esta región se destina al consumo doméstico en lugar de ser exportado a Estados Unidos, la presencia del gusano barrenador en México ha congelado las exportaciones de ganado a Estados Unidos a nivel nacional. Valencia dijo que pequeños aviones distribuyeron moscas estériles durante esos brotes anteriores, por lo que es optimista de que eventualmente ayudarán, pero por ahora los costos se están acumulando para los ganaderos. Es una problemática muy, muy grande aquí en Chiapas, señaló el ganadero. Esta es una nota de la Associated Press. Y en noticias ambientales y el calentamiento global, The Democracy Now!, la Corte Internacional de Justicia dictamina que los estados tienen la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Corte Internacional de Justicia dictaminó el miércoles que los estados tienen la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para proteger el clima del planeta y que el no hacerlo puede constituir una violación del derecho internacional. El Tribunal Internacional también determinó que un medio ambiente saludable y sostenible es necesario para el pleno disfrute de los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos. Activistas por la justicia climática celebraron el fallo el miércoles como una victoria histórica. Estas fueron las palabras expresadas por Vishal Prasad, un activista de la organización Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático. Para los pequeños estados insulares, las comunidades del Pacífico, los jóvenes y las generaciones futuras, esta opinión constituye un salvavidas y una oportunidad para proteger todo lo que apreciamos y amamos. Este dictamen también constituye un testimonio de la determinación de las personas de todo el mundo, de aquellas que se ven afectadas por las consecuencias del cambio climático y que optaron por no permitir que las decisiones de una minoría de países determinen el futuro de la mayoría del mundo. Por el contrario, la opinión consultiva de hoy nos proporciona una base para construir un mejor futuro, sostenible y más equitativo para todos nosotros. Una nota de Democracy Now! Nacimos en el mismo barrio, de la misma ciudad. Caminar con un solo zapato, no se puede caminar. heart, heart, thinking about it.